Bueno, y como les contaba, tenemos el honor, el lujo de tener un columnista como el señor Pablo Sigismondi, geógrafo y que ha recorrido un montón de países conectándose con la cultura verdadera de los pueblos, y lo tenemos como lujo de columnista aquí con nosotros. Y como les decíamos, tenemos un tema fuerte para hablar que tiene que ver con, bueno, con el Estado de Israel y la represión hacia el Estado palestino y cómo va avasallando derechos por todos lados. Buen día, señor Pablo Sigismondi, ¿cómo le va? Buen día, queridísima audiencia, todos los chicos de allá de Araba, de Castillo del Monte, un honor, como siempre, una alegría estar en contacto con ustedes. El honor es nuestro, Pablo. Bueno, tenemos, leí ahí un poquito de lo que compartiste en tu muro sobre el Estado de Israel y la no casualidad de que el actual gobierno argentino, que es muy cercano al gobierno de Israel, involucra a las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Bueno, vos estuviste por esos lugares y es algo de lo que no se habla, ¿no? No se le habla tanto como el Estado de Israel como opresor, sino pareciera que está justificado en su accionar, por lo menos ante los ojos de los grandes medios hegemónicos, ¿no? Me parece a mí. Que vos estuviste por ahí, ¿qué se siente, qué se vive, cómo es la situación? Sí, muchísimas gracias a la pregunta. Primera cosa que aclarar, yo hablo sobre la documentación que, como ustedes saben, recojo viajando. Es decir, además de la teoría y las noticias que uno puede observar y que efectivamente, como bien decís vos, son muy pobres sobre este tema, hablo sobre acontecimientos que he vivido y que están documentados. Por eso invito a la gente que nos oye, que vea en mi Facebook, sí, muro de Facebook, he colocado una síntesis, hice una síntesis de unos 5 minutos, 7 minutos, sobre distintos videos que he realizado en Palestina y en Israel en el último viaje, y que permiten de alguna manera formarnos una idea para los que no han tenido la posibilidad de vivirlo, digamos, en carne propia, de qué estamos hablando, porque no me gustaría que algún oyente piense que estamos en contra de la existencia del Estado de Israel o que somos antisemitas, porque muchas veces también estos temas, especialmente sí, ligados a Israel, se confunden y a veces se confunden adrede, y cuando uno hace una crítica a la política del gobierno del Estado de Israel, puede ser tildado enseguida como antisemitismo, como que es antijudío, o pro-nazi, o filo-nazi. Entonces, es muy importante la documentación, es muy importante, en este caso, como les digo, la vivencia para empezar a hablar del tema, de manera tal que no vaya a dar pie a ningún malentendido de lo que estoy mencionando, ¿no? Sí. Hecha esta primera aclaración, básicamente Israel nace, el Estado de Israel que hoy vemos en el mapa, nace después de la resolución que el 29 de noviembre de 1947 vota la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la resolución 181, por la cual se parte el territorio histórico de la Palestina para dar un hogar al pueblo judío que, como sabemos, acababa de salir de la monstruosidad de la Shoah, es decir, de lo que normalmente llamamos el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial cometida por la Alemania nazi principalmente, aunque no la única, ¿no? Porque Croacia, el ahora tan famoso Croacia, también participó activamente en los crímenes contra la población judía en Europa. Bueno, a partir de esta resolución, en mayo de 1948, hace exactamente 70 años, nace efectivamente el Estado de Israel, que ocupa de esa Palestina histórica, de acuerdo a la resolución que acabo de mencionar, aproximadamente el 56% del territorio total. ¿Qué sucede a lo largo de estos 70 años? Israel, en sucesivas guerras, que de alguna manera las primeras son de supervivencia, porque los estados árabes alrededor rechazan esta resolución, inmediatamente buscan destruir el nacimiento de Israel. Digo, a partir de estas sucesivas guerras y demás, hoy en día prácticamente controla el 80% de la superficie de esa Palestina histórica, controlan el territorio por aire, por mar, por tierra, por fronteras internacionales, etcétera, de lo que debería ser el Estado palestino. Por eso nosotros decimos siempre, geopolíticamente, que el Estado palestino es un territorio ocupado, ocupado por Israel. Y tiene la particularidad, por eso que ir a Palestina no es lo mismo que ir a otros lugares en conflicto, tiene esta particularidad muy especial, que para poder ingresar, cualquiera de nosotros acá que quisiera ingresar a Palestina, necesita sí o sí, obligatoriamente, pasar por los controles de Israel, aunque no venga de Israel. Es decir, si yo quiero ir a Palestina viniendo desde Jordania, que es una de las fronteras por las cuales internacionalmente puedo acceder a lo que es Cisjordania, la que normalmente también se conoce como West Bank, necesito sí o sí pasar el control militar aduanero de migraciones de Israel, porque las fronteras de la Palestina o de lo que queda de esa Palestina están bajo control israelí. Entonces, ya de por sí, el ingreso a los territorios palestinos ocupados, que esta es la sigla con la cual se los conoce internacionalmente, TOP, territorios palestinos ocupados, esos territorios ocupados, el ingreso es completamente arbitrario a que Israel quiera o no darte el permiso para ingresar. Esto lo diferencia de otros territorios en conflicto, por ejemplo Siria, o suponete Cachemira, o Irak, o el Sahara Occidental, donde yo puedo ingresar a un territorio en conflicto desde otro lugar sin necesidad de ingresar desde el ocupante. ¿Qué ha sucedido en estos días? La semana pasada, en un acto verdaderamente vergonzoso y que, como bien dijiste en la introducción, ha quedado muy silenciado por los medios masivos, el Parlamento israelí acaba de votar una ley por la cual, una ley que bien podríamos decir una ley supremacista, racista, antidemocrática, absolutamente impune, por el cual se declara el hebreo como la única lengua oficial de Israel, siendo que hasta esta ley el hebreo tenía la particularidad de ser una lengua que convivía con el árabe, porque dentro del territorio internacionalmente israelí, la población árabe aproximadamente es el 20%, entonces hasta ahora el árabe y el hebreo tenían el mismo estatus jurídico, y a partir de esta ley el hebreo pasa a ser la única lengua oficial del Estado de Israel. El Estado de Israel se transforma en una teocracia. Fíjate qué interesante, porque se critica permanentemente los regímenes teocráticos como el de Irán, los del Golfo, etcétera. Israel asume ser un Estado teocrático judío. Esa es la única diferencia. Pero no solamente habla de la ley de la lengua, también habla de que, y esto es gravísimo, se reconoce valor jurídico y se habla de afirmar y desarrollar y promover la construcción y consolidación de los asentamientos, o sea, las colonias, que Israel construye en el territorio palestino. Como siempre lo decimos, si uno ve el mapa de Palestina hoy, va a ver un queso gruyer. Es decir, va a ver un territorio donde está lleno de islas, que son estos asentamientos con población israelí judía que ocupa el territorio que debería ser Palestina. Voy a poner un ejemplo para que lo veamos todos más claro. Hagamos de cuenta que Israel es el departamento, que Palestina, perdón, es el departamento de Punilla donde están ustedes. Sí. Ese debería ser el Estado de Israel. Aproximadamente las dimensiones del Estado palestino son semejantes al departamento Punilla. Hagamos de cuenta que el departamento Punilla hoy es la Palestina que está ocupada por Israel. Pero ¿qué sucede? No solamente que yo no puedo ingresar a Punilla por ningún límite, porque todos están controlados del aire, del mar y de la tierra, porque la Franja de Gaza está sobre el mar Mediterráneo, tampoco puedo ingresar, sino que dentro de la propia departamento Punilla yo tengo las colonias. Es decir, Cosquín es una colonia israelí, San Roque es una colonia israelí, Capilla del Monte es una colonia israelí, Huerta Grande es una colonia israelí, Charbonnier es una colonia israelí, La Falda es una colonia israelí. Entonces vos, suponiendo que ustedes de Punilla son los palestinos, para ir, por ejemplo, de Capilla del Monte, que era tu territorio, que debería ser tu territorio, a La Falda, tenés que ir por la Ruta 38 sorteando el muro que se ha construido, que tiene más de 700 kilómetros de longitud, sorteando los checkpoints, los controles militares que hace Israel permanentemente, y quedando al antojo que si vos querés ir a visitar tu familia, que desde la cumbre a La Falda, a lo mejor te tenés que pasar un día entero, y la prueba está que, por ejemplo, para ir de Jerusalén a Belén son solamente 30 kilómetros, y uno puede estar todo el día para hacer los 30 kilómetros, porque debe pasar una enorme cantidad de controles, de revisaciones, etcétera, dentro de tu propio territorio reconocido internacionalmente. Y esto es gravísimo porque no es una ley más. Israel no cuenta con una constitución escrita como la mayoría de los países. O sea, no tiene una constitución como nosotros. Las leyes, hay 12 leyes básicas que son de alguna manera la constitución del Estado de Israel. No hay una constitución que guarde en un solo cúmulo jurídico toda la concepción del Estado, sino que son las leyes. Y esta ley pasa a ser una de esas 12 leyes básicas. Es decir, esta ley tiene lo que sería en nuestra sociedad un rango constitucional, no es una ley más cualquiera, es una ley con rango de constitución, con lo cual esto que estoy comentando sobre los asentamientos, sobre el hecho de considerar al hebreo como única lengua oficial, tiene otros pormenores. Por ejemplo, declara otra cosa que es inadmisible desde el punto de vista internacional, declara la ciudad de Jerusalén capital única e indivisible, cuando desde el punto de vista del derecho internacional y también de esa resolución 181 de 1947 de las Naciones Unidas, Jerusalén y la ciudad de Belén tienen un estatus de ciudades internacionales que no pertenecen a ningún país. Por eso los oyentes podrán comprobar que si buscan, por ejemplo, en la lista de los sitios del patrimonio de la humanidad que da las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, van a ver que la ciudad vieja de Jerusalén o la propia Belén no dicen ni Israel ni Palestina, dicen simplemente Jerusalén. ¿Por qué? Porque a nivel del jurídico internacional, Jerusalén es una entidad aparte. Justamente se hizo esa particularidad jurídica porque Jerusalén, como sabemos, es el asiento y es la es de las tres grandes religiones monoteístas, es decir, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Sí. Es la ciudad más sagrada para esas tres religiones, salvo para el islam, que es la tercera ciudad más sagrada dentro del mundo islámico. Es decir, tiene un estatus particular y sin embargo esta ley la declara capital indivisible, es decir, también no se puede dividir. Es un cúmulo, como sí, digo, de afrentas, no solamente al pueblo palestino. Ojo, que esto también es muy importante. Es también una afrenta a toda la comunidad internacional, porque profundiza y termina de agravar la ya situación de segregación que tiene mucho que ver con la segregación que se vivía en la época del apartheid en Sudáfrica, termina de agravar esa segregación. Y fíjate que es muy importante, porque nosotros aquí en Argentina, querida gente, en esta semana, el presidente de la Nación acaba de modificar por decreto, sin consultar tampoco al Parlamento, acaba de modificar la ley de defensa y acaba de darle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas en cuanto a la posibilidad de reprimir internamente. Y acá es donde se empiezan a atar los hilos y a uno le da escalofrío. Sí. Porque no es solamente para ver esta visión. Hoy sabemos que tenemos una marcha, tenemos una movilización, la sociedad civil, los organismos de derechos humanos nos estamos moviendo, estamos tratando de hacer oír nuestra voz en cuanto a rechazar esto que es una verdadera tragedia y un retroceso muy importante, tal vez te diría el más grave desde que recuperamos la democracia en 1983. Esta modificación es gravísima desde el punto de vista institucional. Sí. Y quiero decir esto, es lo que sucede allá tan lejano a 15.000 kilómetros en Israel, también está sucediendo acá y no es casualidad, porque ambos gobiernos, tanto el de Netanyahu como el del presidente Macri, trabajan codo a codo en los elementos de defensa. Israel vende a nuestra fuerza de seguridad, entrena a nuestra fuerza de seguridad. Cuando uno piensa en la forma, el atropello, la locura que se cometió hace dos meses atrás con la población que ocupa Juárez Celman, ustedes recordarán, sí, el desalojo. Cuando uno ve la forma impúdica en que la gendarmería y las fuerzas de represión, las fuerzas navales, actuaron y actúan en el sur, en el caso Santiago Maldonado, en el caso de Nahuel, asesinando impunemente, prácticamente burlándosenos en la cara, como lo hace la ministra de Seguridad, por ejemplo. Cuando uno ve de qué forma cada vez más se vayan los organismos que son la sede de nuestro gobierno, como es la Plaza de Mayo, como es aquí en la ciudad de Córdoba la legislatura, como es esta isla en que se ha transformado en lugar donde está la casa de gobierno de la ciudad, de la provincia de Córdoba, acá en la capital, etcétera. Cuando uno ve estos elementos físicos que de alguna manera dejan palpable frente a los ojos de nosotros como ciudadanos esta segregación, y lo compara con lo que hace Israel con los palestinos, y dice, las mismas fuerzas de seguridad nuestras son entrenadas por soldados israelíes, por fuerzas especiales de Israel, que vende el armamento, que vende los drones, que vende las armas. Sí. Que entonces uno le da, como te digo, escalofrío, porque verdaderamente hay esto que parece tan lejano, lo estamos viviendo también nosotros en carne propia, con el agravante que las fuerzas de armadas que deberían estar al servicio y la custodia de nuestra soberanía y cuidar sobre todo nuestros bienes naturales, nuestros recursos estratégicos, hoy se ponen de espaldas para ser la fuerza que va a reprimir las protestas sociales mientras nos saquean los recursos naturales, mientras nos saquean nuestros bienes comunes con las multinacionales, con todo lo que se hace con la mega minería, etcétera, etcétera. Sí. Y eso está pasando, no, no, o sea, y los medios hegemónicos están en completo silencio al respecto, lo mismo que esta situación totalmente grave y provocadora del Estado de Israel, ¿no? Lo vimos también cuando Estados Unidos, apoyando esa decisión, puso su embajada en Jerusalén. Exactamente. Generando una masacre espantosa. Digo, y los organismos internacionales que deberían estar, digo, recalcando esto, ¿cómo hacemos, Pablo, frente a este escenario tan complejo? Bueno, los organismos internacionales, por ahí las Naciones Unidas sale a salvar su cara y da algún comunicado, hace alguna cosa así, como te diría, como para... Parecer que hace algo. Para decir que hace algo, para no quedar como... Pero los organismos internacionales hoy, lamentablemente, son papel mojado, es decir, no cumplen ninguna función, ya no tienen ninguna posibilidad, porque hoy en día la política internacional, como nuestra política interna, cada vez va quedando más en manos de matones. Sí. Fíjate que no hay que dejar de destacar, por eso vuelvo a la idea y al concepto de lo importante de la toma de conciencia, de lo importante de poder, les agradezco como siempre, pero especialmente la posibilidad de transmitir estas noticias, y respeto muchísimo a ustedes, chicos, porque dan una voz en este desierto, en este mar, donde no hay, hay mucha cantidad de informaciones por todos lados, pero no hay verdaderamente análisis. Y digo, rescato el rol de nosotros como sociedad y como sociedad civil. Fíjate que es muy importante, Daniel Barenboim, que es un pianista sí, a nivel internacional, es una de las personas desde el punto de vista de la música más reconocidas en el mundo, sí, acaba de decir que él se siente tan avergonzado por la ley esta que estoy comentando, que digamos que lleva a la población árabe a ser ciudadanos de segunda clase, que él acaba de decir, esto está en el diario El País de Madrid, acaba de decir que él está pensando en renunciar a su ciudadanía israelí. Sabemos que Barenboim es argentino, ¿no? Sí. Y de alguna manera también es muy importante tener presente que en el caso de Israel, siempre lo digo, y como también sucede con nosotros, hay una reserva, digamos, espiritual dentro de la propia sociedad que ve que esto es una monstruosidad. Lo que pasa es que, como nos sucede muchas veces a nosotros, estamos en una minoría, lamentablemente. Sí. Desde el punto de vista electoral, desde el punto de, en Israel el 80% de la población aprueba y aplaude la masacre hacia los palestinos. Es tremendo. Esto hay que decirlo también. Cada vez que se produce una masacre electoralmente, el gobierno israelí sale ganando. Y es muy peligroso y muy triste para nosotros como sociedad que más de una vez, cuando el gobierno pasa las topadoras, quema las viviendas, reprime, asesina o pone más represión en las calles, muchas veces nosotros como sociedad civil decimos está bien, hay mucha inseguridad, etcétera. O sea, nosotros en vez de pensar cuáles son las causas profundas que nos llevan a esos, a esas situaciones, aplaudimos más de una vez como sociedad que el gobierno utilice la represión. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar mucho en la espiritualidad y en la conciencia de nosotros, de los ciudadanos, para verdaderamente empezar a ver y empezar a avergonzarnos, a hacer acciones, participar fundamentalmente. Fíjate, ustedes que lo saben muy bien, la participación con la ley de bosques, la participación ciudadana en el tema de la locura de la autovía de montaña de Punilla, que es verdaderamente una cosa horrorosa por donde se lo vea, sí, y que la sociedad, nosotros como sociedad, bueno, nos vamos organizando. Hay que seguir, chicos, gente querida, hay que seguir tendiendo redes, hay que seguir uniéndonos, porque no estamos solos en nuestra lucha, no somos unos utópicos, no somos locos, no somos nostálgicos. Estamos tratando de lograr ver que verdaderamente por este camino vamos como humanidad. No es una cuestión solamente de Capilla del Monte o de Córdoba o de Argentina, es una cuestión de humanidad. Estamos yendo hacia un precipicio. Y esto es lo que de alguna manera tenemos la obligación, los comunicadores, y sobre todo en estos tiempos de tanto silencio, de ayudarnos a abrir los ojos y de ayudarnos también atender las redes, para que esa posibilidad de tender redes, a su vez, nos permita conocer, nos permite estudiar y nos permite ir viendo verdaderamente todo esto que estamos denunciando, ¿no? Te agradecemos, Pablo, infinitamente por aportar a esa conciencia desde tu recorrido humano, ¿no? Poder transmitir realmente lo que pasa en los distintos pueblos, en las distintas culturas, y bueno, y poner ojos sobre esto me parece que es crucial frente al silencio tremendo, tremendo sobre lo que está pasando y cómo nos impacta a todos, ¿no? Estamos hablando de que convivimos en un planeta y que si no tomamos conciencia, como bien vos decís, estamos condenados a la destrucción. Por lo pronto, aunque sea de a poco, pero eso es lo que estamos haciendo. Te agradecemos un montón poder sumar un poco de conciencia y nos seguimos hablando la semana que viene. ¿Qué te parece? Encantadísimo, miren, solamente para decirles nomás, entre tantas las leyes que van en contra de lo establecido y de lo adquirido, en Israel se acaba de aprobar, por ejemplo, una ley que prohíbe que los matrimonios homosexuales o las parejas homosexuales, porque el matrimonio no hay, puedan tener un hijo, por ejemplo. O sea, hay una regresión permanente de los derechos adquiridos. Y vuelvo a decirles, perdón la reiteración, Sí. que para que no quede como una diatriba, les invito a los oyentes que observen, que compartan el posteo que hice en mi Facebook sobre este tema, y especialmente lo que dice la profesora Nurit Peled, que es israelí, porque vuelvo a repetir, lo interesante, la luz de esperanza es que dentro de la propia sociedad israelí hay gente consciente que sabe que esto, así como va, no lleva a ningún lugar. Entonces, entre los videos, entre los testimonios que hay en el video, está el de la profesora Nurit Peled, que ella, siendo israelí, habla de todo esto que estoy mencionando acá en la entrevista. Sí, es totalmente recomendable ver ese videíto que está armado. Inclusive dice que si un matrimonio, uno es palestino y otro es israelí, no pueden vivir juntos, ¿no? Exactamente. Es como Es una tremendo. cosa horrorosa. Y piensen, como digo, lo que sería ir de Capilla del Monte a la Falda o a la Cumbre o a cualquier otro lugar en Punilla y tener que pasarse un día de humillaciones y de controles, y que tal vez hiciste todo ese camino y cuando llegaste a la puerta de poder visitar tu familia, te tenés que volver porque no te dejan entrar. Es Muchísimas tremendo. gracias de corazón. No, gracias a vos, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Un lujo, un honor. Y nos estamos comunicando la semana que viene para hablar de este tema y de los que quieras. Siempre aportando conciencia y bueno, nada, agradecimiento a tu colaboración. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes de corazón. Hasta la semana próxima. Chao.